Hoy nos reunimos en este lugar para conmemorar uno de los momentos más significativos en la historia de la República de Chile, su independencia. La historia nos recuerda que el sueño de libertad y autonomía comenzó a gestarse en un contexto profundo de cambio el 18 de septiembre de 1810. En un acto de valentía y determinación, se formó la primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago. Este fue el primer paso hacia la independencia y el comienzo de una serie de eventos que transformarían la realidad política social de Chile. Hoy, al recordar este evento crucial, celebramos no solo su independencia, sino también el espíritu de resistencia de la comunidad de Chile. Agradeciendo la presencia y la participación de todos y cada uno de ustedes en este acto que recuerda esta fecha patria de Chile. El agradecimiento por la participación y la presencia del señor vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, Enzo Cornejo, señor secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Pedro Federico Ríos Yáñez, señores diputados provinciales que acompañan este acto, señor jefe del Regimiento Infantería Montaña 22, coronel Gastón Patera, señor jefe de la Agencia Regional de Policía Federal Argentina, comisario inspector Leonardo Aranda, señor jefe de Policía de San Juan, comisario general Néstor Álvarez, señor secretario de Gobierno y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan, doctor Juan José Dubos, señora subsecretaria de Seguridad y Orden Público, doctora Sandra Chamorro, señor subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, su prefecto Carlos Suárez, señor presidente del Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Elio Martos Vargas, señor rector de la Universidad Nacional de San Juan, ingeniero Tadeo Berenguer, en compañía del señor director de la Escuela de Ciencias de la Salud, Ángel Pinto, señor coordinador de Modernización del Estado, Mario Martínez, señor secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Leonardo Fernández, señor presidente de la Federación de Colectividades, don Luis Sotimano Fá, señor presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, doctor Miguel Ángel Lisiardi, miembros de colectividades, invitados especiales, señoras, señores. Seguidamente vamos a entonar con profundo respeto las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por la banda de música El Tambolar del Regimiento Infantería Montaña 22. Muchas gracias. Con este mismo respeto, vamos a entonar en este día especial el himno de la República de Chile. Muchas gracias. Acto seguido, se colocarán ofrendas sobre el monumento al general San Martín, que simboliza la libertad del pueblo de Chile y de toda la América. Es por ello que invitamos a la colocación de ofrendas, lo hará por el parte de pueblo y gobierno de San Juan, lo hará el señor secretario de Estado de Ambiente, Desarrollo Sustentable y el señor secretario de Gobierno y Derechos Humanos, junto a la señora subsecretaria de Seguridad y Orden Público. Esta ofrenda de laureles que simboliza la libertad de la República de Chile en ese abrazo de hermandad de argentinos y chilenos. Muchas gracias. Harán lo propio por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan. Lo hará el señor Vicepresidente Primero de la Cámara, Enzo Cornejo. Invita especialmente al señor Jefe del Regimiento Infantería Montaña 22, Coronel Gastón Patera, a colocar esta ofrenda en el monumento al General José de San Martín. Gracias. Por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, lo hará el señor Presidente del Consejo Deliberante, acompañado por el señor Secretario de Gobierno. Gracias. Por el Consulado de Chile en San Juan y residentes chilenos, lo hará el señor Cónsul Honorario de la República de Chile, Mario Schiavone, acompañado por miembros de las colectividades. Homenaje en este día especial. Residentes chilenos en San Juan, este día de las patrias chilenas. Para referirse a este día, vamos a invitar a hacer uso de la palabra en representación de los residentes chilenos en San Juan al señor Gabriel Nahuelcura. Buenos días, autoridades presentes, compatriotas, amigos y público asistente. Damos gracias a Dios por este día y al gobierno de la provincia por la deferencia al pueblo chileno por celebrar las fiestas patrias 2024. ¿Por qué Chile celebra su independencia el 18 de septiembre? Chile celebra el 18 de septiembre su Día Nacional. La fecha conmemora la realización de la primera Junta de Gobierno de 1810, hito que desde hace dos siglos es considerado como la primera acción autónoma del país sudamericano, mientras se encontraba bajo el dominio del Reino Español, del cual consiguió la independencia oficial siete años después, tras una cruenta guerra protagonizada por los principales próceres de la patria. Reunidos alrededor de 400 vecinos notables en el edificio del Cabildo de Santiago y tras la entrega del poder público por parte del conde de la conquista don Mateo de Toro y Zambrano, se aprueba por aclamación el establecimiento de una junta de gobierno, elegidos sus integrantes. Estos juran obediencia y fidelidad al rey Fernando VII. Tenía como objetivo administrar la Capitanía de Chile en medio del vacío de poder provocado por la ausencia del monarca. Aunque operaba con autonomía, el organismo seguía siendo leal a la corona española. Sin embargo, el naciente patriotismo local comenzó a radicalizar el proceso. Todo esto durante el gobierno de José Miguel Carrera. Es ahí donde surgieron los primeros emblemas patrios, el primer reglamento constitucional, la prensa independentista, la libertad de viernes, y se crearon instituciones como la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. Durante esos años aparecieron los grupos denominados como exaltados, que empujaban la desvinculación total del gobierno chileno con la monarquía española. Y Fernando VII, de regreso en el trono, inició una reconquista del territorio colonial. El espíritu patriota no se apagó del todo entre los chilenos, siendo alimentado y respaldado por el general argentino José de San Martín, quien dirigió al ejército de los Andes el 12 de febrero de 1817 y logró una victoria clave en la batalla de Chacabuco. El triunfo en la guerra permitió que Chile oficializara su condición como un Estado independiente. Aquello se consolidó el día 1 de enero de 1818, cuando se hizo la primera proclamación oral de Independencia en la ciudad de Concepción. El 2 de febrero de ese mismo año, el director supremo chileno Bernardo O'Higgins Riquelme, quien es considerado como uno de los padres de la patria, firmó el documento oficial en Talca. El 12 de febrero, justo un año después de la exitosa batalla de Chacabuco, se concretó la proclamación oficial. Las primeras celebraciones de independencia. Durante los primeros días del Chile independiente, con O'Higgins como director supremo, la independencia se celebraba los días 11 y 13 de febrero para conmemorar la batalla de Chacabuco y la proclamación del acta. En la década de 1820 se incluyó el festejo de septiembre, hasta que durante el gobierno del conservador José Joaquín Prieto se consolidó el 18 como jornada de celebración. Chile celebró su centenario el 18 de septiembre de 1910, dejando al olvido la fecha del 12 de febrero. 5 años después, el presidente Ramón Barros Luco fijó legalmente el día como feriado y lo señaló como la conmemoración de la independencia nacional. Desde hace casi un siglo, los desfiles militares, fiestas, celebraciones y discursos oficiales se celebran el 18 de septiembre. Durante décadas la fecha ha sido tema de debate, ya que el mes de septiembre poco tiene que ver con la lucha emancipadora que permitió construir la nación vigente. La creación formal del Estado chileno, tal como se conoce en la actualidad, se logró durante un caluroso día de febrero de 1818, en una jornada que es casi ignorada por la ciudadanía y las autoridades. El establecimiento del 18 se consideró por la sociedad por conveniencia, ya que calza a la perfección con el fin del invierno, inicio de la primavera, estación ideal para las actividades al aire libre, la calidez del sol acompañada de los vientos frescos y el florecer de los árboles. Otoñar otorgan cada año un clima ideal imposible de conseguir en otra época del año. La motivación detrás del cambio de la fecha de la celebración de la independencia ha sido un tema de análisis entre los historiadores chilenos. Una de las explicaciones más frecuentes es que en el mes de febrero está muy cerca de la cuaresma, el tiempo litúrgico dedicado a la preparación de la Pascua. La religiosidad de los primeros años del Chile independiente también había impedido consolidar el festejo del 5 de abril, día en que los patriotas ganan la estratégica batalla de Maipú en 1818, debido a su cercanía con la Semana Santa. Para ir concluyendo, las otras razones para llevar a las fiestas de septiembre serían prácticas y estarían asociadas a los cambios culturales de la sociedad chilena en el siglo XIX. En la actualidad existen pocos vestigios que asocien al mes de febrero con la independencia. En Talca, la ciudad donde O'Higgins firmó el acta de la independencia, se creó el Festival de la Independencia, que es parte del circuito de eventos artísticos que realiza la nación sudamericana en el verano, entre diciembre y marzo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, pueblo sanjuanino y argentino. Gracias. Gracias, Gabriel Nahuelcura, en representación de los residentes chilenos en San Juan. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al señor cónsul honorario de la República de Chile, señor Mario Schiavone. A todos los presentes. Señor vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de San Juan, doctor Enzo Cornejo. Muchas gracias a usted y a todo el gobierno de la provincia de San Juan. Señor secretario de Gobierno y Recursos Humanos, doctor Dubós, muchísimas gracias a usted y a su personal. Señor presidente del Consejo Deliberante de la provincia de San Juan, doctor Matos, Muchísimas gracias a usted y a su personal que lo acompaña. A las Fuerzas Armadas de la provincia representadas en el coronel Patera, muchísimas gracias. A las autoridades policiales y autoridades de más particiones del gobierno. Déjenme que en este momento yo me tome un minuto para hacer algunos agradecimientos. Muy especialmente a la señora ministra de Gobierno de la provincia de San Juan, doctora Laura Palma, y a la secretaria de Relaciones Nacionales, doctora Claudia Sarmiento, y a todos sus funcionarios que la acompañan en sus reparticiones. La dedicación que han puesto en la realización de este acto es inmejorable. Muchísimas gracias nuevamente a la profesora Mirta Ibáñez, quien me acompañó en la preparación del lado de los ciudadanos chilenos a realizar este acto. Agradezco la presencia del ballet Bafo de la Asociación Cultural Chilena, quien con gran honor, algarabía y desenvolvimiento representa con gran orgullo las danzas típicas de Chile que cautivan y enamoran a su baile. Luego lo demostrarán. Extiendo mi agradecimiento a las alumnas y alumnos docentes del programa de coro y orquesta del Ministerio de Educación de la provincia, representadas por el coro y taller instrumental de la Escuela Secundaria General Enrique Moscone y la orquesta de la Escuela Secundaria Enrique Pastoruz. Ellos también nos demostrarán después sus habilidades. A mis compañeros patriotas que están en las organizaciones que representan a los chilenos en San Juan. La Asociación Gabriela Mistral, en su presidencia, Elvira Rocco. La Asociación Cultural Chilena, con la señora Patricia Roja. El Instituto Cultural Argentino-Chileno, en la representación del profesor Raúl Bustamante. Y me falta una porque no la veo, creo que no ha venido, que es la Asociación Cultural Arturo Prat. Para todos ellos, mis gracias. Ahora muy especialmente un agradecimiento a los abanderados que nos acompañan, tanto de las representaciones de diferentes comunidades sanjuaninas, como así a la escuela que lleva nuestro nombre, la Escuela República de Chile, en su profesora, que ella, su directora, que nos ha brindado toda esta oportunidad para que este acto sea realmente un éxito. Y dejo para el último mi familia, que es la que me acompaña y me aguanta en esta tarea que tengo de ser cónsul honorario de Chile en San Juan, y a mi gran amigo ingeniero Daniel Tapia, que me acompaña en todo momento. Este año Chile cumple 214 años de independencia, gesta libertaria que une a Chile y Argentina en un solo abrazo, si traemos a nuestra memoria el hecho indeleble de la misma se consolidaría en 1918 con la hazaña del ejército Los Andes, comandado por el libertador general San Martín. Ese grupo de patriotas, hombres libres, que nos unía el profundo deseo de buscar su destino en forma autónoma, iba el padre de mi patria, el general Bernardo O'Higgins. Precisamente cruzaría por estas tierras sanjuaninas el grueso de aquel ejército de valientes que buscaban la paz y la libertad a nuestro pueblo, meta que alcanzaría como señal en los campos de Chacabuco y Maipú. Más tarde seguirá ese sueño con la expedición libertadora del Perú, hecho que llevaría a la independencia definitiva de nuestro continente. Ya han pasado dos siglos de conocimientos estrechos y fraterna amistad entre nuestros pueblos. Muchos desafíos han sido superados, múltiples metas y objetivos se han alcanzado y numerosos proyectos se han concretado con generosidad y mutuo respeto. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Hoy por hoy, con nuestro mundo sufriendo quizás la peor de las crisis institucionales, y credibilidad con conflictos bélicos que no solo amenazan el desarrollo social, sino que ponen en riesgo a toda la humanidad. Estimo que es tiempo de fijar nuevas miradas hacia el mensaje y deseo que los padres fundadores, quienes despojados de sus intereses personales, solo buscaban consolidar, promover la condición necesaria para que los pueblos decidieran su destino. No me imagino empresa más noble que la descripta, y no me caben dudas que sus sacrificios se verán largamente recompensados. Desde la recuperación de nuestra democracia, la relación entre nuestros pueblos solo ha conocido de logros y avances, alcanzando niveles de entendimiento nunca visto en la historia. Múltiples avances hoy son una realidad, con mayor o menor velocidad en cuanto a su materialización. Pero en definitiva trazan una línea donde los destinos de ambos países se entrecruzan en una sola realidad. La anhelada integración es la meta a alcanzar. Así como me atrevo a señalar que se hace cada vez más necesario, tomando en consideración la nueva realidad global en que nuestros países están inmersos, que se agudice la imaginación para forjar un país entre ambas naciones. El mismo desprendimiento de San Martín, un futuro común entre ambos. Será necesario todos los verbos necesarios para conjugar y hacer una realidad la anhelada integración. Estimados compatriotas, la realidad global nos muestra que el futuro es cada vez más incierto e interconectado con sus consecuencias. Lo que sucede en otras latitudes ciertamente nos afecta, pero la historia compartida de Chile y Argentina nos muestra que hemos sabido y podido superar con diálogo y buena voluntad todos los escollos y pruebas que se han puesto por delante. El cambio climático, el desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria, en definitiva, el bienestar de nuestro pueblo, son algunos de los grandes retos que nos impone los nuevos tiempos. Para superarlo, será necesario crear nuevas herramientas, una de las cuales, me atrevo a decir, es el trabajo colaborativo, donde la solución sea el fruto del trabajo de muchos para que esos frutos sean compartidos por muchos más. El futuro será cada vez más interdependiente y nuevas amenazas podrán aparecer en el horizonte, mismas que podrán ser superadas con legítima aspiración de crecer unidos. Sin más que agregar y solo agradeciendo la oportunidad que se me da, finalizo mi discurso llamando nuevamente al trabajo conjunto de argentinos y chilenos, dos pueblos que entrecruzan su pasado, presente y futuro. ¡Viva Chile! ¡Viva Argentina! Muchas gracias. Las palabras del señor cónsul honorario de la República de Chile, Mario Schiavone. Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra en representación del Poder Ejecutivo Provincial al señor Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, doctor Juan José Dubos. Muy buenos días. Antes que nada quería mandar el afectuoso saludo que nos envía tanto el señor gobernador como la señora ministra Laura Palma, que por cuestiones de agenda no pueden estar presentes en este momento. Señor cónsul honorario Mario Schiavone, señor presidente primero de la Cámara de Diputados Enzo Cornejo, señor presidente del Consejo Deliberante de la Capital, señor coronel Gastón Patera, a todos los representantes de las instituciones, a todas las autoridades presentes, el público en general, muy buenos días para todos. Hoy nos reunimos para conmemorar un hito histórico de gran significado para nuestra región y para toda América Latina, la independencia de Chile. Esta fecha, 18 de septiembre, conmemora la conformación de la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile, hecho que marca el inicio del proceso de liberación que transformó a nuestro vecino país y fortaleció los lazos de fraternidad y cooperación entre nuestras naciones. Esto nos hace recordar que el libertador chileno Bernardo O'Higgins, con el nuestro, el general don José de San Martín, forjaron juntos el camino hacia la independencia de nuestra región. En esta jornada renovamos nuestro compromiso de promover la unidad y el entendimiento mutuo, recordando los logros y la historia que nos une, para así afianzar el crecimiento y el progreso de ambas naciones. Feliz Día de la Independencia, Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Seguidamente dejará un saludo a todos quienes participan de este acto en recordación de este día de los festejos de este gobierno chileno, el señor vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, Enzo Cornejo. Buen día para todos. La verdad que es un lindo día para festejar el Día de la Patria de nuestros amigos, nuestros vecinos chilenos. La verdad que lo viven ustedes tan especial como nosotros el 25 de mayo, este 18 de septiembre. Ustedes celebran los 214 años de la independencia de nuestros vecinos chilenos. Bueno, hoy se celebra un capítulo fundamental en la historia de Chile. Recordamos que Argentina y Chile, unidos por nuestro padre la patria, San Martín, comparten un legado de cooperación, de libertad. Este monumento nos recuerda que nuestra lucha por la independencia fue una causa común también. Y la verdad que para nosotros es muy importante el hecho de seguir generando puentes, vínculos, seguir dialogando. Nosotros de la Cámara de Diputados, con el vicegobernador Fabián Martín y la Comisión de Relaciones Internacionales, venimos trabajando junto a todos los presidentes de bloques en esta relación, en seguir sumando, en seguir construyendo nuestro futuro que depende de nosotros. Junto a Marcelo Rego, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para fortalecer los lazos históricos entre San Juan y Chile. Celebramos esta independencia y renovamos nuestra apuesta a futuro de cooperación y desarrollo mutuo. Espero que tengan una gran celebración el día de hoy. Agradecerle a la banda, a los abanderados, a todas las autoridades presentes. Agradezco la participación del secretario de Ambiente, el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, al presidente del Consejo Deliberante, al jefe del RIP 22, a Tadeo Berenguer también, que está presente, y a todas las autoridades que se arrimaron el día de hoy a celebrar este día tan importante, que seguramente va a seguir marcando nuestra unión y fortaleciendo la hermandad entre Argentina y Chile. Que viva Argentina y que viva Chile también. Cámara de Diputados de la provincia, Enzo Cornejo. Seguidamente vamos a despedir a las banderas de ceremonia que han presidido este acto, el acto formal por las fiestas patrias chilenas. Se van a entregar pequeños presentes el cónsul honorario de Chile en San Juan, Mario Esquiabone, en representación de la comunidad chilena, tiene el agrado de otorgar esta distinción al programa de coros y orquestas del Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, reconocimiento a su aporte cultural y trayectoria en conmemoración de los 214 años de la independencia de la República de Chile. Entrega Mario Esquiabone. Del regimiento. Vamos a disfrutar de un punto artístico en homenaje a don Oscar Rojas, presidente de la Asociación Cultural Chilena, el ballet Bafo de la Asociación Cultural Chilena. Danzarán obras interpretadas por el programa de coros y orquesta del Ministerio de Educación de la provincia, El Marinero de Silvia Infanta y Los Baquianos, entonada por el coro y taller instrumental de la Escuela Secundaria General Enrique Mosconi, La Consentida de Jaime Atria, interpretada por la orquesta de la Escuela Secundaria Ingeniero Enrique Pestalozzi. Artístico, damos por finalizado este acto, agradeciendo la presencia y la participación de cada uno de ustedes. A todos, muchas gracias, muy buenos días.